11 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local, centrándonos ya en las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad, que no son pocas. Tenemos conciertos, tenemos además también la celebración de actividades vecinales como la Zambomba, que organizan los diferentes colectivos vecinales en Ubrique, Zambomba también en la Peña Flamenca de Ubrique y, por supuesto, una nueva edición del Belén Viviente en la jornada de mañana sábado. Vamos a intentar entrar en detalle en cada una de estas actividades, al menos vamos a tener alguna referencia, y vamos a comenzar con las musicales. Ya en su día hablábamos con la Escuela Municipal de Música, que ofrecen hoy su concierto de Navidad, ténganlo en cuenta, en la parroquia, a partir de las 8, pero también mañana tenemos un nuevo concierto de Navidad, en este caso a cargo de la Agrupación Musical Ubriqueña. Vamos a hablar con su director, con Antonio Chacón. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues tenemos el tradicional también concierto de Navidad de la Agrupación Musical Ubriqueña. Será este sábado, 22 de diciembre, a partir de las 9 y cuarto en la parroquia Nuestra Señora de la O. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado para este concierto de Navidad? Bueno, pues hemos preparado mayormente un concierto, vamos, de Navidad. Son todas las piezas que prácticamente que entran muy bien en la Navidad. El concierto, en primer lugar, se iba a dar en el Colegio Fatou. Pero por circunstancia del cambio del Belén y todo el tema, pues lo vamos a dar en la parroquia, de la iglesia de la O. Y son unas piezas que son bastante entretenidas, de acuerdo con las fiestas que vienen en ahora, vamos, el concierto es de Navidad. Y, en fin, si quieres te voy diciendo piezas como vamos a tocar. Vale. En primer lugar, pues tocaremos Loca Navidad. Vamos, Loca Navidad es... Te digo Loca Navidad, pues el nombre viene en inglés, es un villancico prácticamente un poco, son varios, pero van tocando uno que un villancico, otro músico tocando otro, o sea, por eso... Como un popurrí, ¿no? No. No exactamente. No es popurrí, solamente que tocando, varios están tocando un villancico y otro al mismo tiempo tocando otro villancico. Ah, y oye, ¿cómo resulta? Bueno, pues yo creo que está bien, vamos, es una, por eso se llama Loca Navidad, el que lo escuche posiblemente se cree que ese, vamos, se puede creer que los músicos están fallando, pues no es que falle, solamente que la pieza es real y es como viene ahí, ¿no? Vienen muchas notas con disonantes. Ah, qué curioso. La verdad que es muy gracioso, que es un villancico bastante gracioso y es muy entretenido. Esa es la primera. La segunda es Poi Espo, una pieza, vamos, que ya la tocamos en Santa Cecilia. Son canciones, entre ellas vienen canciones muy románticas, vienen, vamos, canciones rusas, en fin, una pieza también muy entretenida. Y en tercer lugar tocamos Las Cuatro Estaciones, que es una pieza que va muy bien. Que la primera que tocamos de Las Cuatro Estaciones es la primavera, en la segunda el invierno, la tercera el verano y la cuarta estación que es el otoño. En la cuarta es Happy Christmas, Feliz Navidad, en de John Lennon. Es una pieza también que la verdad que es muy bonita, muy entretenida y da mucha alegría en escucharla. En quinto lugar está el Paseo del Bebé Elefante. Otra pieza que es muy bonita, que entra en Navidad, que es una pieza muy entretenida, vamos, como todas. En la sexta es En Dios Salva a la Reina, otra pieza que tocamos en Santa Cecilia, que estas piezas que se han metido mayormente es porque el público que estuvo en Santa Cecilia, la verdad que le gustó muchísimo, y la verdad que le cago la mano, tenéis que dejarlo, tenéis que seguir tocándola, que es muy bonita, pues la hemos metido. Y ya la última, por última, que son siete piezas, es La Cabalgata Real. La Cabalgata Real ya es un popurrí que te coge 8 o 9 villancicos, prácticamente te absorbe bastante en lo que es la Navidad. Y, en fin, pues estas son las siete piezas que vamos a tocar mañana a partir de las 9:15 en la Iglesia de la O. Y, en fin, y esperemos de que salga bien y que al público le guste. Son temas navideños y con villancicos, también temas populares, ¿no? Más alegres. Eso es. Que de lo que se trata, ¿no? danza mayormente populares, pues hay dos piezas mayormente que son populares, pero vamos, las demás son todas, son villancicos prácticamente, uh-huh. Y la verdad que está muy bien. Son uh-huh. piezas muy dulces, piezas que creo que para el público le va a gustar bastante. ¿Cuánto dura aproximadamente el concierto? ¿Cuánto habéis programado que puede durar? Bueno, el concierto, según he estado mirando yo, viene a durar, son tres cuartos de hora. El cambio de papeles, una hora, quizás no llegue a la hora, uh-huh. Para que tampoco no una cosa que no se haga pesado, también que nos dé tiempo a ver Belén. Eso es. Que es una cosa que es la tradición del pueblo ahora mismo, uh-huh. lo más fuerte que tenemos en las Navidades, ¿no? El Belén. Y la verdad que tampoco una cosa que no se haga muy pesada, una cosa que sea cortita y que la gente le dé tiempo a ver todas las actividades que hay el sábado. Vale, pues tenemos entonces a las 9:15 está programado el inicio del concierto de Navidad de la agrupación musical obriqueña en la parroquia Nuestra Señora de la O. Es un buen escenario y una buena hora porque podemos ir antes al Belén y después ir al concierto o al revés, ir primero al concierto y después nos vamos al Belén, ¿verdad? Correcto. Yo creo que la hora, en hablando con Ildefonso, que me lo comentó, le dio mucha alegría de que diésemos el concierto allí y la verdad que yo, le dije, mira, lo vamos a hacer un poco más tarde, porque ellos tienen también otro acto. Sí, la luz de Belén, sí. La luz de Belén. Uh-huh. Y le dije, lo ponemos un poco más tarde. No. Terminando la misa, que la verdad que el acto es, que son actos que son muy, uh-huh. que son muy agradables y la claro. verdad que me dio el ánimo y no quiso que lo pusiese más tarde, que lo pusiese a las 9:15 y la verdad que también se le agradezco en el Alfonso por la alegría que le dio de dar el concierto allí, ¿no? Eso es un momento muy entrañable y este tipo de actividades pues también alegran a uno, ¿no? El ánimo en estos momentos. Sí, por supuesto. Nosotros dar concierto de Navidad en la Escuela Redonda es porque teníamos preparado otros actos y al ser portada, pues esos actos ha habido que suprimir y dejarlos ya para otro año. Y pues lo damos como siempre lo hemos dado, en la iglesia o en el San Antonio, en Jesús, en fin. Y otro año más, seguiremos dando los conciertos estos de la mejor manera que se pueda. Bueno, pues el concierto, dentro del aspecto musical, no quiero dejar de repasar que tenemos el concierto de la agrupación musical obriqueña mañana sábado, pero también hoy el concierto de la Escuela Municipal de Música, maestro Juan Chacón, con la participación de la coral, del grupo de clarinete y el coro de voces blancas que tanto ha dado que hablar en estos tiempos. que imagino que conoces, ¿verdad, Antonio? La iniciativa de sobra. Además, verdad que ha dado bastante que hablar y la verdad que, la ilusión que nos ha dado el pueblo también, pues eso es bastante, nos da mucha alegría de que estén ahí y la verdad que ha sido un vídeo bastante, bastante bonito, que te voy a contar, ya no te voy a decir más palabras que se hayan dicho, ¿no? O sea, ya que lo sabemos todo, ¿no? Y la verdad que, también ellos dan en su concierto, también tradicional prácticamente, sí. La Escuela de Música, prácticamente ese que tuvo grupos para, tanto para tocar como para las voces, ¿no? Pues lo están dando y la verdad que también se alegra uno que por lo menos haya actividades musicales que estén en el día, que estén ahí, y que sigan sonando, ¿no? La verdad que sí. En la música que sea realce en Ubrique, como se está haciendo. La verdad que sí, ¿no? Hay distintas actividades musicales y ahora en estas fiestas hay que recordar estas dos, ¿no? Hoy a las 8 en la parroquia también, la Escuela Municipal de Música, y mañana, a partir de las 9:15, llega la agrupación musical obriqueña con su tradicional concierto de Navidad a la parroquia. Antonio Chacón es el director de la agrupación. Si te parece, felicitamos la Navidad, ¿no? Ya que estamos y invitamos a participar a los oyentes en el concierto. Sí, faltaría menos que no se felicitara, Yo felicito a todos los ubriqueños, en estos días de fiesta y la verdad que nos veamos en el concierto o en el Belén o en el concierto de esta tarde o en fin. Y la verdad que lo pasen bien estos días de fiesta y que haya un próspero año nuevo para el año que viene. Pues con esa felicitación y deseo nos vamos a quedar. Antonio, muchas gracias por atendernos hoy. Venga, gracias a ustedes. Gracias y buenos días. Vale, buenos días.